Enredado en tus cabellos, tus latidos en mi pecho, buscándote. Manu Mix. Buscándote. Otra vez buscándote. Presiento tu sonrisa llamándome en la brisa, buscándote. Recuerdos que me hieren, que me duelen, recuerdos que me hacen tan mal. Era un verdadero paraíso acariciarte y excitarte más de lo normal. Me.